Las identidades del sur suenan en la radio. Radios 88.3 MHz. Los colores de América brillan en Radio Sur. Radio Sur 88.3. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días a la. Un poco. 17 horas en la ciudad de Buenos Aires. Puedo acercarme un poquito más al micrófono, así la gente me escucha. Yo estoy ahí, bien. No me estaba escuchando bien. La temperatura ya está caliente, demasiado caliente. Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Más corta, si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol, juegan y juegan todos los días al amor. Aire, señores, 17.02. Bueno, la apertura como todos los días, pero hoy, día miércoles, ya mitad de semana, el momento en el que necesitamos un empujón emocional para seguir, para continuar la semana, porque ya este es el momento de quiebre, es el día bisagra. Vos o arrancás para arriba bien, o para abajo. Sí, o te vas abajo y el viernes a dormir a las 9 de la noche, o empieza una arenga de cuestiones, che, el asado. Pintó salida con los amigos mañana, y entonces ya se maratoniza tu vida, y el domingo panza arriba y a dormir. El domingo está para eso, para descansar. Para cicatrizar, como decía Troilo. Asimismo, 24.2, la temperatura, algo que hay que decir, aunque no sirva en absolutamente para nada, y también hay que decir, pero esto sí sirve, porque es el día de cine, que están conmigo aquí acompañándome Alejandro Rat y Alberto Romero, dúo de Rosa. Bienvenidos. Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Te gustó la presentación o cambio algún tipo de epíteto? No, agrego todo algo. Un par de apellidos. Bien floreado. Falta el apellido de Miranda. Rat de Miranda, por sí, ejemplo. Sí. ¿Estás de acuerdo con que lo nombre así o rata seca es mejor? Rata seca. ¿Querés que lo discutamos fuera del aire? Después yo estoy de acuerdo porque mejor. Me mantiene, entonces corresponde. Te mantiene, claro. Es verdad. Yo cuando eso pase no hay problema. Bueno, pero si no, bueno, hay que discutirlo esto fuera del aire porque el programa dura una hora, tenemos muchas cosas que conversar y al final nos vamos por las ramas y viste cómo es esto. Uh-huh. El día lunes vino Dave Morinelli, Damián, a hablar de deportes. Y hablamos de un deportista. Esto viene a colación de otra cosa que dar en minutos. Pero estuvimos hablando del señor Sócrates, jugador de futebol, sí, en Brasil. Muy interesante. Ayer lo repasamos con Julia de Tito. Ayer hablamos de política. Cambió el martes por el jueves. El jueves va la música, el martes va la política. Ajá. Así ya va a quedar. Muy bien. Parece que hasta fin de año esta es la definitiva. Esta es la formación definitiva. Salvo que... Sí, salvo que pase otra cosa. Claro. Una desgracia. Un huracán. Es. Algo. Nos ganemos el mundial. Si ganamos el mundial, podemos hacer cualquier programa cualquier día. Les prometo que se puede, pueden venir acá en mayo, en julio, a hacer, hablar de cómo les va en la escuela, si quieren. Uh-huh. No hay ningún problema. Si salimos campeones del mundo, ya no importa más. No importa nada. Es todo lo que necesita el país. Amor y un mundial. Todo lo que necesitas es amor y ganar el mundial. Solo nos faltan, ¿cuánto? 3 para alcanzar a los brasileños. Bueno, ahora ya te vas a poner, vas a, siempre hay que subir la repisa. Esa es la mirada del argentino. Esa es la mirada, siempre abajo, ¿te das cuenta? Siempre para abajo. Por eso es adepto al Partido Obrero, mira vos, tenía que ser, Bueno, decimos, ayer hablamos de un tema candente que hoy hoy continuaba, en realidad tenía como una primera parte, que era la presentación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Ajá. Que se terminó presentando hoy, hubo una conferencia de prensa allí en el Congreso, y ayer hablamos con Julia de Tito de, bueno, de los números, de cuando las decisiones no se pueden tomar a partir de sentires y pensares. Claro. Llega un momento en que uno tiene que acudir a parámetros, a cosas más cuantificables, digamos. Tal cual, tangibles en lo científico, podríamos decir. Claro. Y entonces hablamos de números, de cómo está Latinoamérica alrededor, cuál es la legislación, de qué manera se resuelve un problema que existe. Llegamos a contabilizar poco más del 1,000,000 de mujeres por año que abortan. Contabilizamos también una gran cantidad, como un 15% de esas mujeres que mueren en procedimientos como esos. O sea que 150.000 mujeres mueren entonces, ¿no? Sí, bueno, estamos hablando de... de todo el continente. No, de la Argentina, Uruguay, Bolivia, Chile y Brasil. Cono Sur, digamos. Y Paraguay. Estamos hablando del Cono Sur hispánico. Bien. Así que difícil, ¿no? Con Brasil en el medio, ¿cómo hacemos, no? ¿Cómo todo sin Brasil? Bien. Y bueno, tratábamos de arribar a alguna especie de pensamiento. Ajá. Un poquito más profundo, pero se hace difícil determinar, claro, eso. Creo que sí, en el fuero íntimo uno tiene que decidirlo y tiene que estar bien decidido al momento de hacerlo. Sí es real que la problemática existe, sí es real que hace falta que uno pueda decidir sobre eso. No, digamos, no hay que dejar eso librado simplemente al libre albedrío de que, digamos, que la cultura imperante, claro, sea se la que regule la cantidad de abortos o no. Claro, claro. Quiero decir, culturalmente se puede regular bien. De hecho, si uno está... se entró un canario. De repente me distraje, entró un canario en la sala. No, o sea, campana mira como de, ¿dónde está el canario? No, sonó un celular con ruido a canario. Bueno, decíamos que la cultura lo puede regular bien, pero esa cultura puede variar. Claro. Y de repente, así como llegan ciertas modas extravagantes y, digamos, dañinas para un montón de cosas, culturalmente hablando. De repente esa falta de decisión, quiero decir, esa posibilidad, esa decisión puede estar tomada sin educación previa por una razón menos valedera que el hecho de que nazca una persona. Era una discusión, no es una decisión tomada. Yo decía que no tenía un lugar. Pienso en la cantidad de amigos que tuvieron hijos, en mis hermanos, en mis, ajá, sobrinos. Se me mezcla un poco la cosa. No puedo determinar que una persona no puede abortar si quiere y si pensó que realmente es necesario para su vida y para su cuerpo y todo. Pero tampoco puedo pensar que es una decisión que se tenga que tomar a la ligera, digamos, sin observación. Sí, lo que, ¿no?, pasa es que esto pasa en un contexto concreto. Y hoy en día las razones para no tener hijos a veces pesan, porque no es fácil mantener una familia, se hace cada vez más difícil, claro, sostener una situación así. Hay que profundizar el momento en el que aparece una gestación que no es accidental. Y hay un dato que nace a partir de la ignorancia, a eso voy. Claro, hay un dato que es incontrastable, que es que en los lugares donde se ha hecho legal esta práctica han bajado la tasa de mortalidad de mujeres. En Uruguay pasó, uh-huh, de hecho ha bajado, uh-huh, hablábamos de eso, antes de la sanción de la ley en Uruguay, ha bajado la tasa, pero está acompañada de una educación sexual en las escuelas, no, cosa que hoy también se discute acá. Uh-huh. O sea que... Y es que el lema en general es anticonceptivos, ¿cómo es? Aborto para no... Aborto legal aborto para no morir, anticonceptivos para no abortar. Para abortar, uh-huh. Efectivamente. Ese es el lema que creo... Bueno, educación sexual para decidir. Uh-huh. Quiero decir, esto tiene que estar... Porque no es un caso menor, porque en la Argentina habitualmente solemos incorporar leyes efectistas en todos los sentidos, en los buenos, hablábamos de la ley de, del decreto de seguridad que firmó Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, uh-huh. y son medidas reaccionarias frente a una problemática que no terminan de resolver un problema, al uh-huh. contrario, a veces lo agravan. Agravan ese y otros. Bueno, ¿no? Entonces, por eso digo, no simplemente ponerse de un lado, revisarlo, volver a ver cuáles son los pros y los contras de una cuestión como esta, y entregarlo a la decisión un poquito más consciente de cada uno. En general, las organizaciones de mujeres que están trabajando en pro de esta ley vienen discutiendo, incluso hay encuentros de mujeres muy numerosos que se hacen año a año, sí, donde discuten esta problemática uh-huh. y tienen en cuenta, me parece, estas cuestiones, y digamos esto que se reduce en esta cantito que acabamos de citar, tiene que ver con eso, decir, bueno, no solo necesitamos el aborto, sino un paquete de medidas que tiene que ver con una contención social que excede a la legalización de esa práctica. Bien. Eso fue el tema que tocamos ayer. Muy interesante. Álgido, daba para hablar un rato largo. Después me lo bajo. Se nos queda corto un poco el programa, por eso retomo ahora un cachito para decir un par de cosas más. Pero bueno, fue muy interesante, Julia de Tito, y hablamos con una de las personas que esta mañana estuvo presentando la ley en el Congreso. Muy bien. Tema cultural, rápidamente, para dar una agendita pequeña. Ya lo venimos nombrando una vez por mes, los miércoles, hay un ciclo de músicas en el mítico bar Bien Bohemio, que queda por acá cerca. Y una vez por mes se dará cita a una exquisita selección de grupos, donde el punto de partida es el tango y el folclore. Composiciones originales, diferentes miradas de nuestra tierra. Un ámbito íntimo y acústico, en el que el dúo Ferraris Brass, que es guitarra y clarinete, hacen de anfitriones y siempre invitan a un grupo. Y en esta ocasión, esta noche, va a estar trío Refasi. Su repertorio abarca tangos, valses y milongas con arreglos originales para dos flautas y guitarra. Realizado en por el maestro Claudio Aristimuño, fíjese el apellido, uh-huh. fruto de más de 20 años de investigación y trabajo. Este material intenta devolver a la flauta traversa el rol fundamental que tuvo en los orígenes del tango. Mire qué interesante. Había flauta traversa. Evidentemente. Samara Pierpaoli, Sebastián Pardo en flauta y Aldo Videla en guitarra. Muy bien. Esta noche en Sánchez de Loria 745, el famoso bar Bien Bohemio. Así, un lindo lugar, acústico, todo para ir a tomarse un tentempié y escuchar buena música. Así que les mandamos un saludo a los muchachos del ciclo. También tengo que decir una película que les estaba comentando. El Bafisi está en efervescencia absoluta. Parece sí. que mañana se para por el tema del paro. Ya vamos a hablar en las noticias en unos minutos nada más. El tema del paro hace que corran el festival algunas funciones. No. Siguen vigentes las funciones. Porque hay gente de los espectáculos que va a parar. Yo después les voy a leer. Los gente... nerd no trabajan. No trabajan. Claro, gente... cine, no hay problema. Y andan en pero los que están en el cine sí laburan, el acomodador, el agente de la boletería. Eso sí, es cierto. Pero serán obligados a machetazo por los nerds. Bueno, hay una película muy interesante. Un corredor, alguna vez con Damián Morinelli, que hacíamos historias de deportistas famosos, tocamos la vida de un ciclista que tuvo hace poco cáncer en un testículo, se lo quitaron, 17 y 13. Pero ahora el cáncer en el testículo estaba relacionado con la práctica ciclista. Se lo pateaba. No podríamos afirmarlo. Pero parece que estaban durante toda su vida fueron haciendo. No durante toda su vida, durante varios campeonatos. Él ganó 9 vueltas a Francia, al Tour de France. Pero esas pruebas ciclísticas. Estaba más ligero. Extraordinaria. Un huevo, era eso. No. Claro, la competencia es leal. Lo del huevo es ad hoc. Es una información que yo les doy, nada más. Quiero decir, era una persona que... un luchador, ¿se entiende? Claro, ponía mucho huevo. A pesar de la enfermedad y todo... por cierto, claro. A pesar de la enfermedad y todo, salió adelante, el tipo hizo... Y alguien vio en eso un épico, ¿no? Mm. Un deportista épico. Épico. Entonces lo siguió con la cámara durante varios... Ah, es un documental sí, el film. Sí, durante varios años. Lo siguió con la cámara y estaban por terminar el film... años de haber ganado el tipo, de haber corrido frente a los personas que podrían ser su hijo. 38 años tenía. Corriendo contra otros, termina subiéndose al podio en una en un momento muy cinematográfico al estilo Palermo en Argentina contra Perú en la clasificación, donde el Diego Armando Maradona bajo era, la lluvia. Sí, bajo la lluvia abriendo los brazos. Muy parecido a eso fue la, en la final de la carrera, y el tipo, bueno, todos abrazándose y la cámara ahí en el medio de ese momento. Resulta que cuando estaba por terminar el documental, salta que el tipo se había dopado todas las veces que había ganado. Se desmorona el ícono. Se desmorona. Es Armstrong, estamos hablando de Armstrong. De Campana me dice, es como Armstrong. Sí, estamos hablando es de ese mismo, de Armstrong. El de la luna. Qué otro, ese tiene 240 años a esta altura. Lance Armstrong, gracias Campana, es un corredor de bicicleta. Bueno, qué huevón. Salta a la luz y el tipo le dice al director, pues lo cagó. Claro, o sea, cagó arriba, el final de la de arriba de un puente, y le dijo, discúlpame, te fallé, le dice el tipo. Como se lo dice a cámara. Se lo dice a él. Y él, bueno, revierte todo el... tiene un peliculón. Tiene un peliculón. Sí, pero si vos, si vos vas a ver el peliculón de un gran corredor, de un gran deportista, y resulta que todas las veces que ganó estaba dopado... Pero eso ya lo hizo Hollywood un montón de veces. Claro. Esta, seguramente esta es la primera apologética de la droga. No, el tipo lo que hizo fue dar vuelta al documental. Dijo, no puedo presentar esto así. Se tomó un tiempo más... Y se repensó, tomó el tiempo más y otras cosas. Repensó todo el director repensó todo el documental de vuelta, y lo que se ve en el Bafisi ahora es la el documental, el resultado del documental después reformulado de, digamos, de la situación. Mirá, de doping de este muchacho. Así que mira si no te llama por lo menos la atención, y a ver cómo dio vuelta la historia del tipo. ¿Cuál fue el procedimiento que utilizó para...? Y a Armstrong le mandamos un beso enorme. Porque... ¿Y tuvo que devolver todos esos trofeos conseguidos ilegítimamente? Está de por vida. Corremán, no sé qué historia, pero bueno, sí, nada. Le pusieron un pasacalle. Prohibido andar en bici. Armstrong botón le pusieron en la puerta. No, y hay que correr de vuelta a todas las carreras porque. Claro. ¿O qué? ¿Le dan al segundo? ¿Cómo se hace? Imagínese que los que corrieron con él tienen la edad de él, algunos. Así correr de vuelta todo. ¿Otra vez? No, yo creo que el puño sobre la palma de la mano y a seguir, ¿no? No mucho más, ¿qué van a hacer? Sí, alguna sanción le cabió dura, y bueno. Pero bueno, hay que ver la película, ¿no? Sí, hay que ver la película. Todo. No le voy a contar el final, pero me parece que el final son 15 minutos del director puteando a cámara. No, le debe haber ido bien, igual, sí. Claro. Sí. Bueno, esa fue un poquito la agenda cultural para el día de hoy. Ir a ver esa película del documental de Armstrong. Esa la pasan hoy en el Bafisi. Y el concierto de los miércoles bohemios en Sánchez de Loria 745. Rat. Tengo una más para la agenda. Recuérdoles algo que ya dijimos, que los martes se está haciendo un ciclo de Ken Loach en el British Art Centre. Ahí en Suipacha, cerca de Santa Fe. Sí, conozco. Pueden averiguar la dirección. Está lindo por internet. Ese cine, ¿eh? Está muy bueno. Es una salita chica, y gratis. Pero... Sí. Hay funciones a las 5 del martes y a las 8. Están revisando la cinematografía de Ken Loach desde sus inicios hasta el presente. Qué lounge, muy interesante. Qué lounge. Prolífico, así que va a durar un rato largo ese ciclo. ¿Es bueno ese director? Muy bueno. ¿Y qué hacía? ¿Por qué es tan cine... bueno? Para definir las palabras, es un cine comprometido. Un cine de ficción en general, aunque tiene varios documentales, pero comprometido con cuestiones sociales. Bueno, muy bien. Hay algunos de llorar mucho porque son un bajón. Ah, duro, duro. Pero... Todo de Tailandia, ponele. No. Hace ponerle una... Lady Bird es una señora que va, tiene problemas... Con la droga y su vida en general, y le van sacando, tiene un hijo y se lo saca el gobierno, tiene otro y se lo saca. Y más o menos pasa como 5 veces, ya en un momento decís, bueno, te están cagando, pará de insistir. Pero bueno, no todas son tan terribles, algunas tienen una luz de esperanza. Algunas hasta tienen algún rasgo de... Habría gente que estaba yendo y pegó la vuelta, ¿vale? Muy bien, 17:20 ya casi. Vamos a ir un poquito a las noticias, sobre todo porque mañana tenemos un paro. Habría que discutir si es un paro nacional o es un paro de mucha gente a nivel nacional. No sé si es lo mismo, pero viste como el gobierno y los gremios se discuten eso, a ver qué, de qué lado está. Y bueno, y quiénes son los que paran, cuándo paran, en qué momento, si cortan o no, todo eso. Ahora que vienen las noticias en todos los días un poco. Mirta, ¿cuál es el teléfono de Radio Sur? 4912-1408. ¿Para qué lo querés? No escuchás las boludeces que hablan estos papanatas. Yo les voy a cantar las 40. ¿Qué 40 ni 40? Dejá ese teléfono y vení a arreglar la mochila de baño que hace 40 años que te lo pido. Pero viejo, todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo. Sí, todos los días un poco. ¿Una gaseosa? Tropicola. ¿Unas zapatillas? Flecha o Adidas. ¿Un reloj? Casino. ¿Un bondi? El 707 cartel azul. ¿Un marsupial? Mi tío. ¿Una compañía de celular? ¿Vos me estás cargando? ¿Sabés lo que garpo por segundo, ladrón hijo de...? Hablo 30 segundos y me cobran el minuto, pirata del asfalto. Mirá, si 100 gramos de jamón me lo van a cobrar un kilo. ¿A vos te parece que voy a decirte qué compañía de celular prefiero? Prefiero cagarte a palos, a torrente de mierda. Y esto es para vos, para tu vieja, para tu tío, para... Muy bien, continuamos, seguimos continuando, como decía Julio Marvis. Vamos que venimos. Todos los días un poco de cine hoy, por eso están Alejandro Rat y Alberto Romero. Estamos esperando al director. ¿Qué estamos asiático. Haciendo? Estamos esperando a un director asiático, que va a hablar de... Bueno, ya vamos a adelantarlo después de hablar de algunas noticias. Muy bien. ¿Qué gremios paran y cuáles no? Vamos a hablar un poco del tema paro de mañana. Arrancando con esta cuestión, Moyano y Barrio Nuevo proponen un paro, aparentemente de manera unilateral, frente a las... Es más verticalista, digamos, que otros gremios, frente a sus delegados gremiales. Dicen, hablan, terminan decidiendo de esa manera un paro para mostrar de alguna manera el descontento en términos salariales, pero también, de alguna manera, algún poder político. Este poder político que, por lo menos Moyano, ostenta desde hace varios años, cuando estaba de acuerdo... No, ese fue Grondona, el que cumplió 35 en el cargo, ¿no? Pero es más o menos. Nos asoció mucho yo también. Sí. Bueno, pero Moyano y el gobierno, ya en la época en la que estaba de amigote, la ahora hay como 15 CGTs, pero que era CGT de oficialista, después opositora, ahora es opositora, bueno, ya ostentaba en algún momento un lugar, y a partir de no tener las bancas que él hubiese deseado en momentos de elecciones, ese reparto, ese mapa político al cual no pudo acceder directamente con todos los que él hubiese querido, terminó por determinar el quiebre entre el gobierno y la CGT, sobre todo los aliados de él. No es el caso de Barrio Nuevo. Barrio Nuevo siempre estuvo distanciado del gobierno, pero son dos pesos pesados de la CGT y aglomeran y acumulan mucho poder en este sentido. Sin embargo, da el puntapié para que muchos que tienen también su razón y el derecho a huelga se sumen a esto, distanciándose y diferenciándose. Sí. Como es el Partido Obrero, como son un montón de gremios. Basándose en una situación real también. Real, que es que a partir de la devaluación directamente se vio no solo un ajuste, sino diezmado el salario. Y este ajuste que están haciendo, bueno, recae directamente siempre. Hablamos ya varias veces de esa teoría económica. La matriz productiva de la Argentina no ha variado, no va a cambiar. Y entonces hay que repartir lo que está en el resto, digamos, lo que circula en el resto de los trabajadores. Entonces, ese especie de estanque de agua donde a veces el agua va para un lado, a veces va para el otro, hay la lucha de pobres se termina dando esa lucha de pobres entre pobres, aunque algunos vivan como bacanes, ¿no?, dentro de ese lugar. Pero no hay una nueva alternativa y terminan ganando, y los de siempre, no importa qué política se aplique, pero evidentemente en términos económicos se siguen aplicando políticas que no terminan de revertir ese orden salarial. Pedir y tratar de absorber más porción de esa estructura de que estábamos hablando antes, ahora no me salen las palabras, es tremendo cuando se me hace el blanco, pero de la torta productiva, digamos, uh-huh. ¿no? De la torta productiva, claro. Nadie puede ir a morder ahí porque esa matriz es rígida, nadie toca los ingresos, sobre todo los ingresos que vienen de la soja, de las exportaciones, los commodities. Entonces esos son siempre los mismos, después la pelea está interna. Claro, no solo eso, más, sino también todo lo que hacen negocios financieros en este país, que se llevan una torta importante. La buena torta. Uh-huh. Esos no hacen paro, porque a esos les va bien, aunque uh-huh. la crisis parezca que nos parece toca. Parece que la devaluación les conviene. Sí, a esos sectores les conviene rotundamente uh-huh. la devaluación. Bueno, evidentemente hay alguna relación de fuerza que ningún gobierno ha podido torcer en este sentido. Entonces siempre llegamos a un momento en el que parece que el trabajador hincha los huevos, ¿no? Si bien es el motor de todo eso y genera el ingreso de muchos de los empresarios a grandes niveles, parece que molesta cuando piden. Uh-huh. Entonces otra vez van al paro, otra vez van a... Está bien que eso es darle de comer a una buena parte de la oposición que tiene los medios de producción. Uh-huh. Entonces debilita la posición de un gobierno aún más, que no revirtió en todo este tiempo la posibilidad de reclamar o de que ese reclamo haga eco en el sector productivo. Sí, de todas maneras recordemos que la campaña que están haciendo Moyano y Barrio Nuevo por Massa, que es de lo que se los acusa, finalmente recae en un personaje que fue jefe de gabinete de este gobierno, y sí. Lo que están haciendo campaña por ellos, sabemos, estuvieron con este gobierno. Las vueltas de la vida, cómo se uh-huh. van dando. Uh-huh. El peronismo, bueno, es un monstruo de mil caras. En fin, solamente para hacer un salteadito, vamos a decir que no habrá colectivos, no habrá servicio en la mayoría de las líneas urbanas e interurbanas desde el miércoles a la medianoche. O sea que si estás a la noche, los docentes no se estarían sumando. Dice que va a haber clases, que van a estar abiertas las escuelas. Y bueno, ya lo vamos a ir tocando ahora. Creo que están todos los gremios, o más o menos a grandes rasgos. Decía que no hay servicio en la mayoría de las líneas urbanas e interurbanas desde el miércoles a las 12 de la noche. O sea que hoy volvete temprano. Uh-huh. En los trenes, todos los ramales metropolitanos y del interior del país, de carga y de transporte de pasajeros, se verán afectados por la adhesión de los maquinistas de la fraternidad y los señaleros también. O sea que había algunos trenes que no se adherían, pero si no tienen señaleros iba a estar complicado. Así que el Belgrano, por ejemplo, es uno de ellos, que es de la Unión Ferroviaria, creo que no se estaban adhiriendo. El subte, la única línea, bueno, el subte dijo que la B no, los metrodelegados dijeron que la B no se adhería y no iba a funcionar. Sin embargo, el resto de las líneas dijeron que estaban daban libre elección porque creían que el reclamo era justo y era un paro nacional, hacían hincapié en que era general, claro. Entonces aparentemente no estarían dadas las condiciones para que mañana funcione ninguna línea de subte. Los camiones obviamente van a parar todos, y con esto la recolección de residuos, los caudales, no va a haber clearing bancario. Si vos tenías ese checote de mes para poner en tu cuenta, espera, aguanta un poquito, lero lero, puchero esta noche, amigo. Bueno, distribución de agua, cervezas y gaseosas. Los muchachos no podrán salir a la esquina, salvo que hayan hecho acopio. Hasta las 12 de la noche tienen tiempo. Alberto Guardo, estoy bien. Muy sí. bien, Beto. Aviones, no habrá aviones. Si alguien quería irse, niet. No va a haber. Igual a uno de LAN le cayó un rayo el otro día. ¿Te das cuenta de eso? Porque le sacaron el galpón. ¿Se acuerda que hace un poco le habían sacado un hangar? Y dice, es un hangarcito que no rompa la bola. Lo sacaron a la intemperie y le cayó un rayo. Eso es tener buena leche. Taxis. Solo se adhieren los afiliados a la Federación Nacional de Conductores de Taxi. No los de Viviani. Se adhieren otros. O sea, eso toca algunos remiserías de Quilmes, Lanús, Avellaneda, Ituzaingó, La Matanza y Ciudad de Buenos Aires también. Y los taxis que están afiliados en ese, que no sabemos cuáles son, digamos. Pero va a haber menos, va a menguar el servicio de remis y taxi. Motoqueros, niet, tampoco. Niet. No salen. Todos los afiliados a ASIM, que son mensajeros, motociclistas y servicios, No, si quieres mandar un sobrecito, ni tampoco. Peajes. Todos los peajes abiertos. O sea, corriendo podés pasar por la autopista porque no va a haber... ni, va a estar cortada probablemente. Bueno, pero van a estar Facundo Moyano, obviamente, en solidaridad con su padre. Y por los reclamos, obviamente, abre todo. Los puertos también van a parar. Buquebus anda. Así que si alguno se quiere ir a Colonia, a Montevideo, que no hay paro, aprovechan el paro, que ahí trabajan siempre, pueden ir a ver cómo trabajan los uruguayos. Estatales. La administración pública porteña, la bonaerense, y en algunas provincias y municipios, será casi nula. No habrá atención al público y se mantendrán guardias mínimas en servicios esenciales, como la salud. O sea, los médicos van a hacer huelga también. A la huelga se ¡Uy, 17:30! Una cosa de loco, ya, se nos fue. Afiliados a ATE en todo el país y Cooperativa de Barrios de Pie. Bueno, justicia, después de haber hecho un aumento y todo, no va a ser una parálisis total, va a haber algunos servicios. En educación, la Unión de Docentes de Buenos Aires, del moyanista Miguel Díaz, que aglutina a un reducido grupo de maestros en la provincia, no dará clases, pero el resto sí. Ya lo decíamos. Los bancos sí van a trabajar. Bien, tenemos campo, bares, hoteles y restaurantes. No habrá atención de los gastronómicos, pero como están todos en negro y nadie está afiliado, en el Sheraton capaz que van a... pero del resto de los bares y restaurantes seguramente van a estar trabajando igual. Estaciones de servicio, garaje y lavaderos, desde la hora cero del jueves y hasta la medianoche, hoy llenas las estaciones de servicio, seguro. Seguridad, el sindicato Barrio Nuevista de personal de seguridad privada tampoco, o sea, van a hacer paro también. Espectáculos públicos, el esto sindicato nos tocaba. De linchadores. Algunos eventos deportivos, eso no se toma vacaciones, ni paro, ni nada, laburan todo el tiempo. Algunos eventos deportivos, funciones teatrales, parques de diversiones o salas de cine no abrirán, ojo con eso. Reprogramaron o suspendieron actividades. A los espectadores se recomienda consultar antes de concurrir para saber si mantienen las carteleras. Se acoplan la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles y el Sindicato Unión de Trabajadores del Espectáculo Público. Señores, ojo. Bueno, va a haber piquetes también. Por la Panamericana, va a haber piquetes en la General Paz. Tengo un mapa por acá, pero ya recorrerlo va a ser... no nos da el tiempo. Sin embargo, hay... Pitrola decía que iba a haber varios y también las asociaciones de barrios de pie. O sea, Partido Obrero, Partido de Izquierda y Barrios de Pie van a estar haciendo piquetes en los alrededores de la capital federal y en varios lados del conurbano bonaerense, sobre todo del sur y norte de la provincia de Buenos Aires. Muy bien, cerramos rápidamente, volemos hacia... vamos directo al informativo, mi amigo Campana, porque si no vamos a quedar muy cortos para hablar de cine, y ya ha llegado nuestro invitado de hoy, así que démosle para adelante. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. A mover el esqueleto. Claudia Angeli, una profesora argentina que lidera un grupo de científicos en la Universidad de Louisville, Estados Unidos, logró hacer que recuperen movimientos personas lesionadas de médula ósea. A través de la estimulación eléctrica, los pacientes pudieron recuperar el control voluntario de sus músculos. Algunos hasta lograron sentir la región lesionada. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Control de epidemias. En el marco del Día Mundial de la Salud, la Organización Mundial visitó Bolivia para revisar los avances en esta materia. Si bien se refleja una gran mejoría en la lucha contra el dengue y el Chagas, se destacó el avance en el control de la malaria. Por otra parte, el viceministro de Salud dijo que aún tenemos tareas pendientes, como es el tema de la calidad de atención, que es en lo que debemos esforzarnos todas las instituciones para llegar a cada uno de los colegas. Chile. Pueblos originarios. El Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, entregó en la Embajada de Chile, en Buenos Aires, una nota manifestando su preocupación por la situación del pueblo mapuche. El argentino asegura que territorios ancestrales mapuches son afectados por proyectos de inversión eléctricos o de la industria salmonera y pide la aplicación del convenio 169 de la OIT, que fue ratificado por el Estado chileno. Perú. ¿Quién es el animal? El candidato Eduardo Rabines Yontop utilizó un burro para el lanzamiento de su candidatura al gobierno regional de La Libertad. El animal llevaba una pancarta en la que se podía leer: "Hasta yo voy a votar por Chicho". También presentaba el símbolo del partido de Alianza para el Progreso, seguido de la frase: "Yo también soy de otra raza distinta". Informó para Radio Sur, Todos los días un poco. Paisajes sonoros del continente. Todas las caras en el mundo tienen la misma composición. Sin embargo, usted mismo es único en su género, en la misma forma que su cara lo es. Radio Sur, 88.3. Escucharte libera. 88.3. Revista Barcelona, una solución europea para el problema de los argentinos. En este número de Revista Barcelona, dramático pedido: que la guerra entre Rusia y la OTAN no caiga durante el Mundial. Temen que la contienda militar en Crimea coincida con Brasil 2014. Pérez Esquivel suplica: con la Copa del Mundo no. Revista Barcelona, una solución europea para el problema de los argentinos. Llega cada 15 días a su kiosco. ¿Sabías que los jubilados también podemos afiliarnos a la CTA? Acércate a la sede más próxima. Afiliate a la CTA. Sumate a la lucha por el 82% móvil. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Por unos años, hermosos perdedores y yo fuimos intensamente dichosos. Hasta que nos conocimos. Hermosos perdedores, miércoles de 20 a 21. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. No, pero yo busco una sola historieta, después la desarmo. Sí, la de cuaderno. Me interesa una nomás. ¿Cuál? ¿Cabo Sabino? No. Igual yo tengo, pero vieja no tenés, ¿no? Por Bruno. No. ¿De guerra? No, de esta. Sí, pero ¿de qué persona? De el Tony, vieja, ¿tenés? No, voy a decir. 88.3 MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Todos los días un poco. Todos los miércoles, cine. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que febrero de 1865 fue el único mes en la historia en que no hubo luna llena? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. ...17 y 37 ya estamos con el invitado de hoy. Esto es función privada, ¿eh? Ya todos tomando whisky con hielo. Como se debe. Qué bien. Como poner a Marcor, que vamos a hablar de cine acá con el compañero. Preséntenlo ustedes. ¿Ustedes lo traen? Un gran director. Efectivamente. De cine argentino. El director de la película La Salada, que compite en este Bafisi, en la sección internacional, que es como la más importante. Ahí va. El señor Juan Martín Su. Bienvenido. Gracias. Bienvenido. Por la invitación. Por favor, faltaba más. ¿Faltaba más? Faltaba más. Sí, pero faltaba. Bueno, no sé. Muy bien, vamos a hablar hoy de la película. Ya ese estreno es como Pichuco, que hablamos la semana pasada, que hay un estreno, pero después va a haber un estreno mundial del mundo. Es la primera vez que se pasa en Buenos Aires esta película, okay. Pero el estreno comercial va a ser más adelante. Sí, más adelante. Cuando termine el circuito de fecha. Es eso, digamos, exactamente igual que Pichuco. Da la casualidad de que este festival es en Buenos Aires, entonces dio la posibilidad de que la vea un montón de gente, pero es parte de un circuito festivalero que va a terminar probablemente en varios meses. Muy bien, Así que tenemos una exclusiva acá con... Total, tenemos la exclusiva. Siempre dando primicias. La gente del cine de este programa, la verdad que siempre picando en punta, ¿no? Sí, hay que decir que esta película es una de las tres películas argentinas que están en la competencia internacional, que cuenta con 18 títulos. O sea que tenemos a, una de las tres mejores o más importantes películas del Bafisi argentinas en este programa. Aplaudimos la iniciativa entonces. ¿De qué se trata La Salada, mi amigo? La Salada. La Salada es una película coral de historias de inmigrantes coreanos, chinos, taiwaneses y bolivianos. Sí. Película coral quiere decir que vamos a ver gente cantando. Sí. Vamos a ver gente cantando, eso sí. Particularmente pero, lo hay. En sí. Karaoke coreanos, por ejemplo. Pero básicamente es una película coral, es una película de muchas voces, muchas, por eso es muchas historias. Esta película en sí tiene tres historias. Una que es de un padre coreano y su hija, donde ella se va a casar por mandato familiar. Después tenemos a... Esto ocurre aquí y ahora. Aquí y ahora, sí, en la actualidad. No, okay. no es que hay una fecha específica en la película, pero es como sería contemporánea. Y cerca de la Navidad. Cerca de la fiesta, son los únicos datos. Después tenemos la historia de un joven boliviano que viene con su tío en busca de trabajo. Y por último, un taiwanés que copia películas truchas y las vende en la feria. Son historias sencillas. La vida misma. Sí. Nada, muy complejo. La película enfoca para otro lado, o sea, más como contar las experiencias de estos personajes. Okay. Una cosa muy curiosa que tiene esta película es que es una película argentina, que narra una realidad argentina, que es la realidad de esta nueva inmigración. Pero es una película en la que se habla casi más cualquier otro idioma, salvo el español. ¿Cómo fue el trabajo con los actores y con las historias? Gracias, el manejo Martín, con los idiomas y diversos que hay en la película y con las, digamos, procedencias diversas de estos personajes. Bueno, originalmente en el guión está escrito todo en español y él decía al lado, dicho en coreano, dicho en quechua, dicho en chino. Bueno, hasta el chino lo puedo manejar. El quechua no y el coreano tampoco, pero lo mandamos, usamos un traductor por momentos y después mucho era confiar en los actores, en el idioma de ellos, y ellos me decían, bueno, estamos diciendo esto y confiar en ellos. Sí, claro. Puede estar diciendo cualquier cosa, que era el miedo que teníamos en un momento. Sí. Por suerte, bueno. Sí, como todos esos tatuajes chinos, me incluyo, que todos tienen tatuados letras atrás, pero nadie termina de corroborar qué es lo que se puso. Y el tatuador le dice, sí, y así van, ¿no? Cuando están de vacaciones por Asia, la gente les pega en la nuca, no saben por qué. Sí, arroz con pollo puede ser. Queso y dulce, sí. Bueno, pero es interesante porque eso podría, o sea... puede como cambiar absolutamente el sentido de la película, no acá, pero sí en los lugares donde pueden ver que entienden el idioma. Hay que aclarar una cosa, es que luego de filmarse y todo, ahora la película aparece, cuando no está hablada en español, los subtítulos. De cada idioma. Sí, no es que usted va a ir a verla y no va a entender nada por los diversos idiomas, ¿no? Me imagino, digo. Pero bueno, qué laburo, o sea, qué distancia técnica hay en el momento de... dirigir a un actor o decirle quiero que hagas tal cosa, anda por este lado, si no tenés un contacto de la palabra fluido, es complicado. Sí, igual ellos entienden español casi todos los actores, excepto algunos. Había uno de los actores, era un poco extraño, es coreano. Ajá. Que vino a la Argentina hace 4 años, o sea, casi no hablaba español, pero vivió 20 años en Alemania. Entonces, en el rodaje era, no entendía el español, el coreano más o menos, pero como el director de fotografía era alemán, entonces entre ellos hablan alemán. Entonces, yo mis instrucciones se las decía al director de fotografía alemán y él le hablaba en alemán al coreano y ahí recién entendía. Entonces, era teléfono de con mucha suerte terminó bien esa escena y quedó bastante bien. Muy bueno. Era la escena en que el coreano lo habían vestido de alemán. Bueno, yo podría seguir preguntando, no, porque me interesa mucho, pero... Vos, no sé si lo aclaramos, Juan Martín es descendiente de taiwaneses. No, y... yo no lo había notado. Pero, claro, pero la gente en su casa probablemente no se dé cuenta por su voz. Claro está. Porque vivió toda su vida acá en Buenos Aires y habla como un porteño más. Yo le iba a preguntar si la elección de esas historias tiene que ver con ese nexo que vos tenés con Argentina. Eso iba a preguntar. Qué bien, Rat. Bueno, la pregunta es de Rat. Obviamente tiene que ver con la elección de mi experiencia personal, pero más que nada fue al principio de cuando empecé a escribir la historia. Tardé mucho tiempo como en darme cuenta, o sea, había elegido, la película tenía que suceder en La Salada, por las particularidades de la feria, el tema era la inmigración, pero algo que no estaba como explorando y no me había dado cuenta era como lo obvio, que yo también soy inmigrante, pero me había como olvidado esa parte en un principio. Entonces fue como un tiempo de búsqueda de eso hasta darme cuenta que era las historias tenían que tener esa parte, ese cruce. Ese autobiográfico. Esa parte autobiográfica, sí. Claro. Había pequeñas situaciones, pero nunca era como, bueno, las obviaba o era el inconsciente que estaba trabajando por ahí, pero no me estaba dando cuenta. Así que, bueno, de a poco la historia, de estas tres historias empieza a aparecer como la pequeñas ideas o conceptos que tenía como en la cabeza o pequeñas situaciones que me pasaron a mí autobiográficas. Está buenísimo. No las ridículas, sino las buenas. Y también están disfrazados a lo largo del guión, no solamente con el personaje que es directamente un taiwanés, sino en las otras historias también está, comparten pequeñas situaciones, ideas. Pues la idea es que los personajes, aunque sean tres historias muy heterogéneas, hay un punto en donde después, mientras avanza la película, da la sensación como que todo es un personaje único, de como una idea de un personaje, lo más... Es una santísima trinidad. Algo por el estilo. Desde bien, como todos conectados con el lugar más como emocional de los personajes. Claro. Es como... Sí, bueno, lo que uno puede ver en la película es también un fresco de esta nueva inmigración y también como los esfuerzos también por meterse en la comunidad argentina, los problemas que eso trae y también las diferencias las experiencias vividas. Además le sumaría otra cosa a esta película. Nosotros la vimos el domingo. Es una película que aborda todos estos temas de la inmigración, etcétera, pero no se queda en eso, no se queda en la parte, digamos, antropológica. Estas historias tienen un costado profundamente humano. Estas personas no son solo el hecho de su inmigración, sino que también son, claro, ahí tienen está, historias de amor y de etcétera, ¿no? Eso es cuando pasa la primera barrera de descubrir, sí, de dónde viene cada uno y cómo se fueron acomodando, bueno, claro, tiene que haber una profundidad en lo que le pasa en la vida, que es similar a lo que puede pasar a cualquiera en una circunstancia. Porque antes de ser inmigrantes son personas, digamos, las que les pasan cosas, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, y La Salada, elegiste La Salada, está bien que es particular lo que pasa ahí, pero ¿cómo fue meterte ahí adentro? Ir de noche habitualmente, es como que hay... Sí, ahora no sé si está funcionando todo el tiempo, pero en una época era solamente se podía ir como a las 3, 4 de la mañana. Originalmente el guión estaba escrito que sucediese todo de noche, porque la feria en esa época solo abría de noche. Ajá. Pero justo cuando arrancamos a filmar, por primera vez habían decidido que ese verano iba a ser de día y hubo que reajustar el guión para esa historia. Para todo este cambio de situación de día a noche, porque el guión original era una de las particularidades y creo que hasta me queda como un dolor de no poderlo haberlo filmado todo de noche, pero la película transcurría todo de noche. El agua... ¿De qué estamos hablando al final? ¿Cómo llegaste a La Salada? Y llegué a La Salada... O sea, de cómo llegué a la historia de las... Al espacio fue primero desde el... O sea, es un lugar que yo iba de adolescente, porque tenía tengo unos amigos coreanos que en esa época tenían puestos ahí. Ajá. Y ya desde ese momento me había parecido como algo particular, extraño. Solo que de chico no sabía que eso podría haber sido una película. Después, cuando empecé como con la idea de hacer una película, me acordé de ese espacio y fue... Tenías una relación ya, digamos. Ya sí, ya había, ya conocía un poco lo que era la feria. Era más igual un conocimiento, mi acercamiento al principio era solamente comercial, Comprabas ahí, compraba pizza en la salada, me parece muy bien. Y después, fue de a poco nos fuimos acercando a los que manejan la feria, nos permitieron el acceso completo para filmar en donde quisiéramos, nos pusieron la seguridad. Pero fue muy difícil filmar adentro porque los imprevistos son constantes, o sea, nunca hay un horario fijo. Entonces, para una película donde tiene que respetar como un cronograma de trabajo la mejor planificación posible para que todo salga más barato. El productor debe estar... Un caos. De repente llegamos un día y no había ningún auto, estaba todo cerrado. No había nadie. Y de preguntar, ¿qué pasó? No, hoy no abrimos. Hoy no pintó. Pero ayer... Una feria donde hay millones de personas, de repente... Pero ayer nos dijeron que íbamos a abrir. No, pero al final no. O sea, no sé cómo hacen, pero de alguna u otra manera todo de repente se informa. No sé cómo, pero deja de venir. Tiene que haber un Facebook, algo. Hay un Facebook que informan un poco, pero la gente, igual la feria siempre hay gente muy poquita, pero en los horarios picos es como un poco azaroso. Entonces el tema de los imprevistos era algo que nos teníamos que adaptar constantemente y buscar una nueva locación donde filmar, y cada lugar que nos decían, estos puestos, todo este pasillo lo pueden usar, de repente no lo podíamos usar. Uh-huh. Y después el otro inconveniente era que habíamos dicho de filmar con la feria funcionando, entonces esto provocaba que la gente mire a cámara o salude o se ponga delante de la cámara intentando hablarle y hablar de cualquier cosa, de la situación de la feria, que los están explotando, o sea, la gente viene y quiere hacer denuncias. Uh-huh. Y eso todo el tiempo era un inconveniente para filmar. Eso, va a ser una otra película con ese material. Sí, con ese material. Mire que es una película que tiene que ver, maestro. No, después cuando le decíamos, no, es una película, decían, entonces se iban. Pero ya habían arruinado la toma. Sí, algo que hay que contar también es que la película no transcurre todo el tiempo en la salada, sino que la salada es un marco para estas historias, y que muchas de las escenas transcurren en otros escenarios, ¿no? Está muy bien. Bueno, ¿y esto se estrena qué día? Se pasa, va. Queda solo una función. Ajá. Mañana a las 6. Mañana a 18 horas. Mañana a las 18 horas. ¿En el San Martín? Sí, no, en Belgrano. En Belgrano, sí, en Arteplex Belgrano. Multiplex Belgrano. ¿Cómo fue el recibimiento de la película? Creo que no sé, por el paro, igual creo que la función está, por ahora. ¿Es el que era el Viejo Savoy? El Viejo Savoy, bien. Exacto. Eso es, enfrente del General Paz. Del sí. Enfrente, sí. Uh-huh. Bien. Sí, no, tiene un coffee store abajo, ese que hablamos, que sí, está recuperado. Sí, ese mismo. No, te preguntaba cuál había sido el recibimiento de la película en el festival y, digamos, cómo había sido esa primera proyección. ¿No? El recibimiento del festival estuvo buenísimo, o sea, jamás pensé que el Bafis iba a apoyar tanto la película, que no sabía que esto funcionaba así, pero le dieron como mucho espacio a la prensa, mucha visibilidad, nos organizaron notas en un montón de lados, ni siquiera la película los buscó, sino el Bafisi mismo se encargó de armar todo este entorno. Uh-huh. Para presentar su sección más importante, y los presentó como las tres películas que el mismo festival apuesta a que tienen oportunidad de ganar la competencia máxima. Qué bueno. Mira qué bien. Igual tiene un actor reconocido en la pantalla chica. Por lo que vi vi muy poquito de un afiche o algo así. Sí. Que estaba este muchacho, no sé cómo se llama, pero es el chino que estaba en Canal 11, en una serie de Canal 11. Canal 11, en coreano. Canal 11. Canal 11. Esto no es función privada. sí, en Telefe. ¿Cómo se llamaba este? Ignacio Wang. Ignacio Wang. Sí, el señor Kim. ¿Cuál es el nombre? Chang Sung Kim. Bien, este era secretario en una serie bastante conocida. Chang Sung Kim. En, sí, no sé cuál. Graduados. Graduados, sí, bien. Graduados. Estaba ahí, por eso y te dije. Y Ignacio Juan es el actor de Un Cuento Chino. Con Darín. Ah, están los dos. Sí. Muy bien. Bueno, también está Paloma Contreras, que es bastante... Uh-huh. Es la hija de Leonor Manso y Contreras. Y Patricio Contreras. No. Y después hay una serie de... No. ¿Cómo que no? Sí, Contreras. No es Contreras. Después hay una serie de nuevos actores y otros que son no actores que también hacen un papel muy muy interesante en la película, ¿no? Que sí. Denuncian que lo están explotando en la cara. Sí, está, hay un... El que hace del joven boliviano Bruno es Limbert Icona. Era un actor, porque hoy en día podemos decir es actor. Se transformó en actor. Después está Liz Villarroel, que también era no actriz. Y Jung Seon Kim, que es una coreana, que vino acá para 6 meses para aprender español y llegó del casting de casualidad para acompañar a alguien. Vimos que daba perfecta y hoy en día después hizo la película y se volvió a Corea. Vive en Seúl. O sea que todavía no la vio. Todavía no la vio. No sabe que hizo una película. Muy bien. Así que, señores, para ir a ver mañana, estamos hablando, a las 6 de la tarde en el Arteplex Belgrano. De Belgrano. Y si no, seguir esperando también el estreno. ¿Hay alguna idea de la fecha de estreno en Buenos Aires para este año? O el no, año y viene? Sí, para este año, fin de año, seguramente estará. La película antes tuvo todo un circuito ya como proyecto por varios festivales y le fue bastante bien, ¿no? Sí, estuvo en el Festival de San Sebastián, ganó un premio que se llama Cine en Construcción, que era para ayudar a terminar la película. La película por eso se terminó en España, en condiciones de lujo. O sea, en los lugares donde se terminaron películas como Metegol... Llevaron una notebook al Hotel Ritz. Sí, algo parecido. Bueno, algo parecido, porque en donde mezclamos sonido había una pileta y en la pileta esa estaba el pato flotante de Alex de la Iglesia, que se lo había olvidado el verano pasado mientras mezclaba su película. ¡Qué nivel! Bueno, bueno, eso se ve en la película. El nivel técnico de la película es impecable. Su primera. O sea... Que le devuelvan el pato a Alex. Es que eso está buenísimo también, porque siempre está el prejuicio de la producción independiente y claro, el detrimento de la cuestión tecnológica. Uh-huh. Y bueno, está bueno ir a ver copado. Algo hecho con mucha... Muy bien, así que La Salada, mañana ir a verlo. Hay unos trailers, ¿no? En YouTube, por ahí, si vos buscas. Uh-huh. Sí. La Salada, ¿hay algo para como para ver? No hay. Trailer todavía no, lo estamos editando ahora. Ahora, está editando en este momento. Mientras habla con nosotros. Bueno, vamos a ir cerrando ya este programa, porque se está acercando a las 6 de la tarde. Vamos y volvemos, Campana, por favor. Buenas tardes, yo soy La Gorda, y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que George Washington, expresidente de los Estados Unidos, tenía marihuana en el patio trasero de su casa? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Hay Facebook de sí, cosas. Menos 3 minutos de las 6 de la tarde. Estamos a 4 de 400. Todos los días un poco radio. Estás hablando de Facebook. Estamos hablando de Facebook. A 4 de 400 me gustas. Me gustame, por favor. ¿Vos, Chino, hace gustás poquito, del Facebook de la radio? ¿Del programa? Contá uno más. Acá tenemos acá, 396, estamos pasando a 397. Tenemos un Twitter también que es tdupradio@tdupradio. Y bueno, ahí se van a ir enterando de los programas, de qué vienen los programas, de qué van. Y el mail, todos los días un poco radio, todo junto, todos los días un poco radio, @gmail.com. Y el último oyente, mira que ya escribió acá, ex oyente número primo, no, mayor a 11, todo junto es el nombre, ex oyente número primo, mayor a 11. Yo le busco que es oyente 13. No puede ser. Un oyente misterioso que nos viene persiguiendo desde otros programas, que evidentemente ahora se cambió el nombre de oyente 13 a oyente número primo. Ex oyente número primo mayor a 11. Así que le mandamos un saludo. Dice, saludos, se escucha muy bien desde acá. Sabemos que él vive en Groenlandia, por lo que decía su perfil. Sí. Bueno, y se puede escuchar, claro, en Groenlandia a través de www.radiosur.org.ar. y la FM 88.3 viene con subtítulos. Hay que decir groenlandés. El groenlandés, así, online. Hay que decir que se termina este viernes el canje con Farmacia Costa, La Rioja 2099. Llamamos, hicimos ese intercambio. El intercambio telemarketero, donde nosotros decimos que hay una farmacia y la farmacia nos pasa en la radio. Bueno, no sabemos qué pasó esta semana. Nosotros cumplimos con nuestra parte. Tendría que ir a chequear. Y es decir, bien, Farmacia Costa es en la calle La Rioja 2099, la más antigua de Parque Patricios. Vayamos a hacer una nota a ver si mejoraron las ventas, por ejemplo. Yo iba a pasar de incógnito a comprar una tableta de aspirina, por ejemplo. Muy bien. Y a ver si escuchaba la radio o no. Uh-huh. Y si no estaba escuchando la radio, me iba a sentir mal. Mal. Por eso no lo hiciste. No pasar y listo. Preferí creer que estuvo poniendo la radio. Y sí. La fe es muy importante. Oídos que no oyen, corazón, sí, etcétera. Bueno, hemos terminado el programa del día de hoy. Cine, acá, hablando de La Salada. Vamos a remarcar el nombre de la película para que lo vayan a ver bien mañana a las 6 de la tarde en el Arteplex de Belgrano. Dirigida por el compañero Juan Martín Su. Juan Martín Su. T-S-U. No, H-S-U. H-S-U. El chino. La H no se pronuncia y es el chino. Muy bien, agradezcoles Alejandro Rat y Alberto Romero, dúo de Rosa. Un placer. Por estar presente aquí y siempre traer estas estrellas del cine emergente. Los amigos. Otra vez vino Martín Turnes. Estuvimos diciéndole Turnes durante toda la semana. Y bueno, también una película Pichuco que el 10 va a tener, o sea, mañana también. Mañana hay otra función. Hay otra función. Y el sábado, y el sábado ya está agotado, pero claro, mañana quedan. Cachá la bicicleta y una cosa de loco. Sí, yo en motoneta. En motoneta. Muy bien. Bueno, cerramos este programa Campana. Muchas gracias. Gracias a todos por estar del otro lado. Faltan 3 me gusta y llegamos a los 400. Es una cuestión de redondez, insistir, la mía. Mañana es el festejo. Existencial. Mañana festejamos. ¿Mañana qué es? Jueves, perfecto. Jueves. Mañana tenemos música con Tomás Cavado y aparentemente tenemos una conversación con Tomás Lipán, que tiene el estreno de su disco en el ND Ateneo el día viernes. Muy bien. Así que estaríamos hablando con él si todo sale bien. Interesante. ¿Está bien? Hasta mañana, muchas gracias por escuchar. Esto fue Todos los Días un Poco.